Capítulo 16. Dale a tu corazón un nuevo corazón. Un jaguar sale a la carretera por la noche. Vic frunció el ceño cuando no giró para regresar a la universidad. Por lo tanto, se volvió para mirar a la persona que manejaba el volante. ¿A dónde vas? ¿O será que todo esto lo dejó alucinado? ¿Y al final me llevará a comer como siempre? Este muñeco se parece demasiado a él, Vic pensaba, mientras su mano izquierda apretó la cola del muñeco para ocultar sus emociones. «Te voy a llevar a casa», respondió Dragon sin mirar a Vic. Antes de encender el intermitente de la carretera, cruzando la autopista que pasa por la casa de Vic. «Pero mi automóvil continúa en la universidad. Ve a buscarlo mañana», dijo Dragon, conduciendo de un lado a otro, estando los atascos de tráfico hasta que llegó a casa. Vic guardó silencio e hizo un ademán de discutir, apretando el muñeco para aliviar el sentimiento de frustración, porque cayó en la trampa de Dragon otra vez. «Mañana por la mañana vendré a recogerte e iremos juntos a la universidad». Al final de la oración, Vic, que estaba a punto de hablar, se quedó en silencio de repente, pero mostrando desagrado. Habló sarcásticamente. «No veo la necesidad. Tengo la sabiduría suficiente para llegar por mí mismo a la universidad», dijo con voz entrecortada, mientras sus dos brazos sujetaron con fuerza al muñeco dragón verde. «¿A qué hora estudias mañana?» Dragon ignoró las palabras sarcásticas de Vic. «Mi primera clase es a las 10 en punto». «Oh, entonces te recogeré a las 9 en punto». El interior del automóvil estaba en silencio. Vic miraba a Dragon con ojos que parecían estar molestos el uno con el otro, pero guardó en secreto una pequeña sonrisa en el tonto muñeco dragón verde. Cuando el jaguar se detuvo frente a la puerta de la casa de Vic, abrió la puerta del auto, pero Dragon lo agarró de la mano antes de bajarse. «¿Qué demonios?» Dragon se acercó, llevó una de sus manos y sujetó el rostro de Vic y besó la parte superior de la boca de Vic. Solo fue un beso suave en los labios, como si aplastaran los labios a un niño malcriado. Luego le soltó el rostro. Ambas mejillas de Vic inmediatamente sonrojaron y su pecho palpitaba fuertemente. A pesar de que había intercambiado lenguas, se habían mordido en los labios, chupado hasta sangrar muchas veces, bueno, durante el sexo. Dragon siempre decía que nada de eso importaba. Entonces Vic también trataba de pensar igual. Esta era la primera vez que los dos se besaron, sin sexo de por medio. Vic, que acababa de abrir la boca, las yemas de los dedos largos se separaran las comisuras de su boca. Vic, antes de salir de un auto deportivo, su expresión no mostraba desdén el uno por el otro. Esto fue algo extraño, diferente, pero totalmente conmovedor. Estaba tan sorprendido que no pudo reaccionar, solo se quedó sin hacer nada. «¿Por qué?» «No los besos. ¿Son especiales?» preguntó Vic. «¿Cuándo pudo reaccionar?» «Dije que besarse no es especial, pero es magnífico», replicó Dragon, reformulando sus palabras, sacando su lengua larguirucha, luego extendió la mano para cerrar la puerta e inmediatamente salió de frente de la casa de Vic. Las palabras de Dragon ya se habían agotado por completo, pero Vic continuaba sonrojado. Luego corrió apresuradamente a la casa sin hablar con nadie. A la mañana siguiente, las amas de casa que trabajaban en la casa, en la cocina, se sorprendieron cuando vieron a Kun Yai cortar el pan con diligencia, también tararear de bueno mal. ¿Realmente es Kun Yai? Kun Yai es vago y no le gusta ensuciarse las manos. Así que cada gran comida es algo especial para él. Tenga cuidado con el cuchillo, Kun Yai. Ya veo. Vic le respondió a la sirvienta que se levantó hacia él, pero Vic cortó las orillas del pan a la perfección. Tomó la mantequilla, la untó antes de colocar el pan en la estufa. Cuando el pan estuvo tostado, lo reposó y lo vertió con salsa de tomate, seguido de lechuga fresca, rodajas de tomate, cebolla, rodajas de jamón y queso. Vic exprimió una salsa especial de mostaza y miel para terminar. Luego le pone otro trozo de pan. Luego pone el sándwich en las papas fritas calentadas y lo envuelve en una forma antes de hacer otro para sí mismo. El bocadillo elaborado tenía la intención de entregarlo a Dragon para conseguir su atención hoy. Big hoy se había despertado a las 7 de la mañana. Se metió a ducharse y cepillarse los dientes y luego se vistió meticulosamente con el uniforme de estudiante universitario, verificando que cada detalle frente al gran espejo de su habitación. Vic volvió a su armario en busca de perfume a rociar. Observa la alineación de botellas, voltea las botellas para elegir y volver a elegir cuál usar hoy. Espera. ¿Qué está ocurriendo? Es solo ir juntos a la universidad y eso es todo. Se lavó las manos con un rostro feliz. Cuando miró su reloj de pulsera decía que eran más de las 8. Así que metió todos los bocadillos en una bolsa y salió a sentarse en el pasillo cerca de la puerta principal. Borom, vestido con un traje y cargando un bolso de trabajo, acompañado por su secretaria que lo seguía por la escalera de Caracol, volvió cuando vio el rostro ansioso de su hijo sentado en la entrada. No pudo evitar saludarlo. Sentado y sonriendo ansioso, tan temprano en la mañana, si no has ido a la universidad a tiempo ni una vez. Estoy esperando a que alguien venga a recogerme, padre. ¿Puedes irte a trabajar ahora?, dijo Vic, moviendo la mano suavemente para evadir a su padre. ¿Quién te va a recoger? ¿Tu novia? Vic escuchó eso y estaba avergonzado, pero su boca todavía lo negaba obstinadamente, diciendo: no, en absoluto. Bueno, alguien dijo que Kun Yai fue a la cocina a hacer sándwiches temprano por la mañana. ¿Tú no hiciste a tu novia? Vic se acercó y empujó la espalda de su padre para subir al Beetle que estaba estacionado frente a la casa. Borom se rió sabiendo que su hijo estaba muy avergonzado después de enviar a su padre a trabajar. Vic volvió a sentarse en el sofá esperando a Drago, pero a las 9:55 minutos más tarde todavía no había señales de Drago. Vic tomó el teléfono y se preparó para llamar, pero al final no lo mantuvo bajo. Si lo llamo, Dragon sabrá cuánto he esperado. Vic miró la bolsa del sándwich, trató de calmarse. Después de un tiempo, llegó una llamada de Dragon. ¿Dónde estás? ¿Piensas que esperaré hasta que las raíces hayan brotado?, gritó Vic, mirando hacia la puerta principal con la esperanza de ver un gran jaguar o un Land Rover. Pero ningún automóvil se detuvo. Vic, hoy vine solo a la universidad. Tengo un asunto urgente. El sonido del golpe proveniente del otro extremo de la llamada hace un gran corazón, la sonrisa en la comisura de su boca desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Quería preguntar por qué, pero no sabía qué pedir. ¿En qué posición? Frunció los labios, presionó el teléfono para llamar a Pagdi para que lo enviara a la universidad. Su rostro blanco estaba tan hosco que el ama de casa con la que había hablado esta mañana, no te atrevas a acercarte porque Kunjai de repente cambió el modo. La voz escuchada al otro lado de la línea provocó que el corazón de Vic se acelerara. Luego la sonrisa en la comisura de su boca desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Me lo volvían a repetir. Muy bien, llegan tarde. ¿Por qué? Vic estaba furioso cuando se sentó en un Mercedes-Benz de lujo. Disculpe, tuve que pasar a recoger a Pog. Pac dijo que mostrando a Pong sentado en el asiento delantero, quien se giró para sonreír a Kunjai. ¿Dónde estaban ustedes dos? ¿A dónde van? Demandaré a padre por una reducción de salario, gritó Vic. Kunjai, cálmate. Hoy tenemos que ir a ver la renovación del PUG que Kunjai ordenó destruir hace varios meses. Pog enfatizó el nombre de la persona que ordenó que el PUG fuera demolido sin ninguna razón. Ambos subordinados están completos de trabajo por la demolición y además deben volver a cuidar a Vic. Kunjai, ¿irá a ver el evento este sábado? Está todo casi terminado, preguntó Pong. Vic frunció el ceño. Ustedes dos hagan todos los arreglos para mí. Estoy ocupado. Pog y Pac se miraron impotentes antes de asentir con la cabeza a las órdenes de Kunjai. Pero no le digan eso a mi padre, que no suelo ir al PUF. Vic recordó algo importante, así que lo interceptó y se recostó en el asiento, pero sus ojos miraban la bolsa del sándwich que había hecho durante la mañana. Debía haberlo dejado en casa, pero nada. Continuaba con ellos entre sus manos. Cuando el auto gira para estacionarse frente a la facultad de administración, Vic tomó la bolsa de sándwiches, se la entregó a los dos subordinados. Tomen y cómanlo, los hice yo mismo. Ambos se miraron y se levantaron las cejas. Pero comer comida hecha por el maestro es algo interesante. Al menos Pac no dijo nada mientras tomaba la bolsa de sándwiches. Se le entregaba a Pong para que la guardara. Vic, cuando vio que al menos alguien aprovecharía la comida que había preparado, salió del automóvil para entrar al edificio de la facultad para comenzar con la primera clase. Vic, de estar de un maravilloso ánimo al inicio de día, se ha vuelto irritable por todo el resto del día. รับรู้เธอยังอยู่ในใจ Regresé. Déjenle saludo, ¿cómo están? Buenas tardes. El capítulo de hoy de Big Dragon está... ¿Cómo está? ¿Cómo les diré? Está... Ya perdimos al Vic, la neta. Ya perdimos al Vic, está bien enamorado. Pero amiga, date cuenta. La verdad es que esto está... ¡Ay! Catastrófico. Dejen ver quién anda conectado, porque empecé solita. Dice la señorita que ya andaba aquí, pero anda ocupada. No, pues ya sabe que le mando su saludo fraternal. De hecho, le puse la canción de su niño bonito. No más por el simple hecho de una fotillo ella que tiene de perfil que me agradó bastante. Que ese esa copa me hace así como que alucinar, pensar, imaginar y bueno, en fin, no quiero usar palabras. ¡Tardes! ¡Qué buenas las llantas del jaguar que lleva el dragón! A ver, a mí, ¿era que sí, mi dije? ¡Ay, estuvo buena! La verdad estuvo buenísima. Muy bien, qué gusto andar por aquí. No, es que la verdad de las verdades es que están bien enamoradotes. La verdad. La verdad es que sí, están muy enamorados, muy enamorados, muy enamorados. Lo que pasa es que de repente son medios tóxicos, ¿no? Bueno, yo digo. El día de hoy les traigo. Déjenme, primero déjenme quejo, ¿sale? Yo no sé qué voy a hacer, necesito tiempo, señores. Yo no sé por qué hacen tantos estrenos en estas alturas del partido, que piensan que uno no duerme, no come, no trabaja, que no ve que tiene uno que mantener chinos del sur, y pues, ay no. Y chinos de China, ¿verdad? Próximamente. Ay, Dios santo. Aparte de eso, ay no, es que son demasiados estrenos y lo malo es que te metes a ver la serie y te gusta. Eso es lo que más me mortifica. Y ya como quiera, cuando ves, bueno, me he topado hasta ahorita, creo, una. A ver si fue una. Sí, una serie que la verdad no se las recomiendo. Así de plano. Que es una tailandesada que no. Y déjenme decirles que hay dos actores que salen ahí que digo, chale, es que desgraciadamente se han hecho mala fama. Van dos series que veo con ellos y no. Entonces, muchas veces ni siquiera protagonizan, o sea, son nada más como que ahí del montón, pero no, es que flojera mil. La veo porque digo, bueno, igual y vamos a darle la oportunidad, ¿sale? Pero no, yo no. No, es que en serio a veces no, ni cómo ayudarlos, ¿cómo ven? A ver, ustedes díganme, ¿cuál han visto de las novedades que les he dicho? A ver, no sé quién más ya se conectó, ¿ninguno? Dice, sí, ya todo el mundo se dio cuenta de que andan bien enamorados, menos ellos. ¿Verdad que sí? Es lo que digo. Ah, es que les estoy buscando un trauma que me acabo de generar hoy, pero no lo encuentro. Miren, pues déjenme les platico, les cuento, les comunico, pues ya no sé ni qué. Me encontré unas miniseries, primero que nada, que cuando leí, dije, ah, órale, chido, estas son unas miniseries, me agradan, vamos a verlas. Hay una que película que vi que se ve intensa. Dice, suena que es muy mala y a que porque a usted no le guste es mucho. La neta sí, es que a mí todo el BL me gusta. Pero hay una... ¡Ay, claro! La ñorita ya empezó, I will knock you. ¡Ay! ¡Enamórese, por favor! Y ahorita que se conecte el informante le dice, es el trauma del informante. No. Amo. Es una de las mejores series que he encontrado. Va a haber un momento en que uno de los protagonistas así como que, ay, Dios santo, no puedes estar tan sonso. Pero sí, sí puedes, sí está, la neta. Dice Jige que ya está. Vi Between Us y ya quiero empezar la de Moonlight Chicken y la de Best Friend, aún no la empiezo. Ah, buenísimas. A ver, Jige, coméntame, platícame, ¿qué te pareció Between Us? Yo digo que la sorpresa fuera las parejas que se hicieron, secundarias, le robó un poquito del protagonismo ahí a la... Pues que también amo a los chicos de Vitrinas, me gusta y sobre todo porque vi escenas que decía, es que le falta como que sal y pimienta esto, no sé, y sí, me gustó, a mucha gente no le gustó, pero sí, yo a mí sí me agradó y me agradaron los personajes, las nuevas parejas que se hicieron, me agradaron bastante, que yo espero ver más adelante. Me gustó cómo fueron mezclando la historia del la anterior, ahora sí, pero me gustó. Dice la señorita, jaja, sí, se le ve que está bien pendejo. No. Ñoño de más, pero se va a divertir mucho, señorita. Moonlight Chicken, altamente recomendada. Me encanta, muy recomendada, bastante recomendada. No, buenísima. Bed Friend, ay no, esos Bed Friend me tienen de un hilo con esas escenas tan... No, es que yo ya me enamoré del James y el Ned. Ay no, es que el King y el Wea, no, Wea. Ay, ya casi me sale, algún día me saldrá. Ay, de hecho, tómese tu tiempo, vea Moonlight Chicken mientras Bed Friend termina. Vamos, creo, si mal no recuerdo, en el capítulo 4. Está bonita y a la vez triste la de Bed Friend, porque ves las complicaciones de... De este chico, James, que es Wea, pero a la vez, ay, lo ves tan empoderado, tan galán, tan seguro, a pesar de sus traumas, ¿verdad? Pero lo ves tan, no sé, me encanta James, lo amo, es mi pasivo favorito de ahorita. Es coqueto, es tan... Ay, no sé. Pero lo amo bastante. Me agrada bastante. Dice Jihe. Pero me gustó que quitaran protagonismo. O si no, quizás hubiera visto un poco aburrida a mi parecer. Aunque siento que daba más la historia del hermano de Wing Control. Sí. Oh, sí, cierto. En eso sí tienes razón. Juan se llama, creo que sí. Sí, yo me gustaría que me sacaran una serie de esos dos. Me encantaron la pareja que se hizo. Yo quería más. Y sí, o sea, sí estuvo como que de repente te ibas a la historia de los otros, pero, o sea, tenía más chispa, de repente bajaban mucho los protagonistas y por eso te desviaban tanto las otras parejas, pero estaba bien, te agradaba, o sea, decías, ah, ok, o sea, si a estos les faltó poquita sal y pimienta, pues ya me la dieron de este lado, no sé, me gustó mucho. Dice Ned, está bien guapo, vamos en el 4, van para el 5, ay... Es que los dos están bien guapos. Está de los protagonistas de Bed Friend. La verdad es que hay tanta química que digo, por Dios, yo los quiero. Vi unas reels en Instagram donde están. La verdad no tengo ni idea dónde están, pero las están tomando unas fotos. Y James le mete la mano dentro del saco a la cintura. Pero Ned se queda así como que, ok, te dejo. Pero James lo hace con tanta naturalidad, así de que, ah, a ver, con permiso, déjate, meto mano. Y yo así de que, Dios mío, esto va a hacer que ande a hacer un fanservice así de, me muero. Neta, el día que yo vea a ese chico, a James, voy a morir. Morir. No, no. Es que, fíjense que hubo un tiempo en que me enamoré de así de la pasiva de Earth. Pero llegó un punto en el que no sé si se le subió, como que era exageraba. No me cae mal, me sigue cayendo muy bien, pero llegó un punto como que le dije, bájale poquito, ¿no? O sea, sí, le echas mucha crema a tus tacos. Y como que Santa lo equilibraba. Pero no, es que James me he enamorado de esa pasiva hermosa. ¡Ah! Lo puedo gritar a los mil vientos. fin, sí, vamos en el 4, son 8. La verdad es que está buenísima. ¿Quieren que les haga spoiler del cuarto capítulo o no? Ustedes díganme. Bien bonito, bien chido, bien padre. Resulta, pues les voy a hacer, aunque no me contesten. Yo venía con otro tema, pero me emociono de más. ¡Ah! Me emociona. Ay, sí, no lo he visto. Necesitamos decirles cómo intensifiquen ese fanservice. Es que ese, de hecho, ese me lo encontré, ese donde James le hace, pero siento como que les da penita, como que dicen, les da, ¿cómo se llama? Homofobia. No, pero no le dicen cómo se llama. No es homofobia. Es tú lo dices mucho, Corps. No me acuerdo cómo se llama. Ande, gay panic. Esa. Y sí, de hecho a veces están jugando y es así como de que, oh, sin querer me besaste. O sea, pero a la vez siento que es como, sí, no teníamos que besarnos y nos besamos. Ups, pero no se les ve así como que la cara de ups, se les ve así como de que, ay, quería hacerlo, pero despistadamente, sin que nadie se diera cuenta. Dice, la canción de, es, a mí me... Ay, no, sí, es que amo a la pasiva de la James. Sí. Ay, Sam, sí, gay panic. Ese yo dije que ¿cómo se llama? Pero no, yo siento como que les da nervio, les da miedo jugar con fuego. Porque es que jugar con fuego uno se quema. Pero cómo le gusta Chihuahua. Bueno, en fin, vámonos. Déjenles hablo. Bueno, la verdad es que vean Bad Friend. No les voy a platicar. No les voy a hacer spoiler. Déjenme les digo por qué. Porque vienen, llegaron, están aquí. Y no temen irse otros nuevos estrenos. Vemos por ahí, les digo que la fuente tailandesa del BL está chorreando para todos lados bien. Dice, ajá, pero bien propicia, eso siempre es Ned. Se le notan las ganas que le tiene el James. Ay, sí, es que, pero James hace así como que de, ay, no, me besaste, ay, no, me tocaste los labios. Creo que dos, tres cosas y así como que dije... Y el otro es así de, ups, se me deslizaron los labios en tu boca. Sí, o de que el jugueteo y como que dice, no sé, así lo siento. Bueno, bien, ya, sigamos. Pero me declaro enamorada del James, ¿eh? Punto. En fin, una serie que se estrenó, Destiny Seeker. Ay, me choca. Bueno, acá lo pongo. Déjenlo, busco por acá. Es una serie en donde vemos a dos chicos entrar en la universidad. Déjenme acuerdo de los nombres porque luego a veces los confundo y me hago bolitas. Ay, Dios, espérame. Ay, no. Y fíjense que esta serie me está gustando mucho. Van en el cuarto capítulo. Hoy se estrenaron. O ayer se estrenó una. Y hoy creo que sacan la otra. Pero creo son dos semanales. Y al principio como que los protagonistas así como se me hacían como que muy X. Pero la historia está muy chida. Me gusta. Me agradó bastante. Bastante. Espérenme, porque me movió esta cosa y no me la... Ya, ahora sí. Gracias, qué amable. Dice, ahí les va la sinopsis. Tanto Son Kram como E son estudiantes de ingeniería y viven en una residencia para universitarios. Son Kram es el líder de los estudiantes de la residencia número 3, que es donde los fuertes y atléticos se hospedan, mientras que Ei es el líder de los estudiantes de residencia 2, lugar en el que residen los varones más apuestos. Ei solía ser el tutor y amigo de Son, pero se distanciaron uno del otro luego de que fueron escogidos líderes de sus residencias. La residencia 2 y 3 han sido rivales durante generaciones. Ei y Son Ram deben actuar como si fueran enemigos, pero en realidad Ei está enamorado de Son Ram. Sin embargo, él cree que Son Ram tiene sentimientos por Min. Lo que Ei no sabe es que Son Ram gusta de él y no de Min. Está muy padre porque ves la rivalidad. O sea, la primera escena es cuando los dos llegan al, ya saben, a registrarse para entrar a la universidad, donde bailan la del pollo, el pollo en la parrilla. Si me vieran, le estoy haciendo como le hacen ahí. Y con los tamborcillos, siempre me emociona. En fin. Entonces, va. Se encuentran por primera vez y Son Ram es así como de, oh Dios, así es como, yo quiero pensar que eso pensó, porque se le ve así de, hagan de cuenta como el pato Donald cuando ve Daisy, así con los ojos de corazones, así se vio igualito, así de que, oh Dios, qué hombre tan guapo, me acabo de enamorar precisamente en este momento, en este segundo, y está en ingeniería, pero... En el primer año entran como por ciertas evaluaciones. No, ya súper en tecnología avanzada, Todos tienen una ficha en donde van haciendo puntuaciones. Y de acuerdo a la puntuación más alta, se determina a qué dormitorio te vas. Por eso son 6 dormitorios, creo, sí, estudiantiles. 6. Y pues cada uno tiene sus características que, pues... Ahora sí que principalmente el 2 y el 3, vemos que el 3 es de los juertotes así atléticos y el 2 es de los guapos. Pero, por ejemplo, cuando eligen a Son Ram, está en un dilema porque está empatado con el 2 y el 3 y al último decide irse al atlético. Y Ei queda en el 2. Entonces, la serie, los primeros dos capítulos regresa primero y luego van al presente, que es como cuando Son Ram y Ei es ahora ya ellos son los, ¿cómo se llaman? Ah, porque cada residencia tiene un presidente. Entonces, De hecho, en tercero o cuarto año, creo es, no me acuerdo, eligen al presidente de la residencia y ahí es donde los dos casualmente son los presidentes. Entonces, pues, se supone que entra la rivalidad, pero pues vamos a ver qué situaciones los van a llevar como que a hacer amistad o a convivir más, porque realmente es así como de que somos mejores porque somos más guapos, somos mejores porque somos más fuertes, somos así. Y aquí lo importante de la historia es que resulta que Abe tiene como un diario, como pequeñas libretitas donde hace pequeñas anotaciones diarias, o sea, de que hoy acompañé a los seniors al trabajo de no sé qué, y hoy el maldito de Sagram me hizo la vida imposible, hagan de cuenta, algo así. Pero la verdad hasta ahorita me está gustando ver cómo es como Vicky Dragon, o sea, ya, por favor. Todo el mundo sabe que están enamorados uno del otro, pero nadie se da cuenta. Y me da tanta risa como Sonra le dice, dime si estás enamorado de alguien de mi condominio y yo te ayudo. O sea, yo sé que estás enamorado de mí. Yo puedo ayudarte a hablarle bien de ti para que... Y así como que el otro así todo frustrado porque... ¿Cómo le explico que estoy enamorada de él, verdad? Y le digo, pero Min sabe que Sonran quiere a Ai y que Ai piensa que del que está enamorado es de Min. Y le dice, no me involucren, o sea, pues dile directamente, Sonran, que lo quieres a él. No, es que lo voy a provocar celos. No, es que a lo mejor no va a creer. En fin, y pues pobre Min lo ponen en medio. De ahí yo me imagino que van a salir otras dos parejillas, la verdad. No sé, va en el cuarto capítulo, pero solamente he visto dos. ¿Qué dije? Hoy comí una gordita con Doña Pelos y él se llevó la última de chicharrón. O sea, ¿what? Bueno. Véala hasta ahorita, creo que aquí según la información van a ser 10 capítulos. Vamos a estar hasta abril esta serie. La verdad está muy, muy, muy, muy divertida y muy padre. Bien. Fíjense que vi una... el capítulo 0. Bueno, nada, no lo vi, nada más como que le di un visto así, bueno, dije, ¿y este de qué se va a tratar? The Future. Déjenles platico de esta serie. Se va a estrenar mañana, no, la próxima semana, pero ya salió el capítulo 0 donde platican los protagonistas sobre la serie, sobre algunas... Chale, se adelantó, perdón. Donde platican de algunas series, de lo que trata la serie, de cómo ha sido las grabaciones y todo eso. Lo que me llamó la atención es que al parecer... Esta serie está en el mundo de los Love Mechanic y de los Tosaras y todo eso, porque habla de que Fuse es un estudiante, la luna de ingeniería, y yo recuerdo que Fuse en alguna serie sí es una luna, y que su amigo Tosakan, que es el de Tosara, de Love Mechanic, de esa trilogía, y dije, pues a lo mejor estamos viendo de esta, ¿cómo se llama? Como de este universo. Voy a investigar realmente y dejen que se estrene para platicarles bien de la primer capítulo. Pues se estrena dentro de hecho de la próxima semana, les platico a ver cómo estuvo el primer capítulo. Y ver si es o no es pues ahora sí que de este universo, si es parte de esas novelas. Pero bueno, dice ¿Qué dice? Sí, de hecho, sí. Dice, así, dije, ahora ya entendí. Dice, hoy me cogí una gordita. Sí, tal cual así suena en el diario. Yo esperaba que le dijera que te hizo daño. Es que abajo puso, yo quería de chicharrón, ojalá le dé diarrea. Ay, no, sí. Sí, así se escucha realmente, porque los enumera. Realmente cuando se ve que está poniendo, en su diario, se ve cómo está enumerando el hecho. Uno, hice esto. Dos, hice esto. Así, así se, sí se escucha así. Bueno, vámonos con una cancioncita, sí, ¿por qué no? Vámonos con una cancioncita, voy regreso para platicarles de esto que me encontré. Esto que me encontré que me agradó bastante, ¿sale? Déjenles pongo esta canción, ahora que me acordé que la ñorita está empezando a ver I Will Know You, a ver si suena. ¿Sale? Pues yo soy DJ Aide y están escuchando desde el closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, no me tardo. El trauma de DJ Aide. El trauma de DJ Aide. El trauma de DJ Aide. El trauma de DJ Aide. Please. vẫn tại. Những bạn nghe nít lo, những con rất thứ mới khơi trực liền. ที่เคยฝันใฝ่และตัวฉันก็คงไม่ใช่ใครคนนั้นแต่เพียงได้พบเหมือนเรานั้นเคยพบเจอในฝันหัวใจฉันเต้นไม่เหมือนเดิมเมื่อใกล้เธอเสี้ยวนาทีที่ใกล้กับเธอโลกนี้ก็เปลี่ยนแค่มีเธออยู่เคียงต้องการแค่เพียงเท่านั้นไม่อาจหาเหตุผลข้อไหนไม่มีสิ่งใดยืนยันทุกเรื่องระหว่างเรานั้นมันคืออะไรดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉันรักเธอรักเธอไม่เคยเปลี่ยนผันไปหากดาวได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจฉันอยู่ใกล้เธอกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉันรักเธอรักเธอไม่เคยเปลี่ยนผันไปหากดาวได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจฉันอยู่ใกล้เธอได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจฉันอยู่ใกล้เธอ ดาวได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจฉันอยู่ใกล้เธอ Trauma de DJ Aide. Tailandia. Yo nací traumada, así es que ¿cómo ahí qué hacemos? Por eso tanta repetición del trauma. No sé qué pasó en mi memoria, pero no quiso leer las canciones. En fin. Pero bueno, ya llegué. Ya estoy de regreso. Ya regresé. Y prometí volver. Y regresé. Bien. Déjenme les platico. Es que estas son como tres miniseries de 30 minutos cada uno. 30 y algo. Un poquito más, un poquito menos, qué sé yo. Porque está sonando del otro lado. Les voy a platicar. Estas miniseries se llama Moments of Love. Son cuatro historias de cuatro parejas. Que fíjense que cuando empecé a leer en la plataforma donde yo veo las series, pues sí me sacó de onda porque dije, híjole, ¿qué hago? ¿La veo? ¿No la veo? Porque decía, ¡ay no! Realmente no está tan buena, como que es más, porque se les decía, es más el morbo que lo que realmente, es la historia. Y yo dije, ¡oh! Me quedé así de, ¿tan mala en serio es? Dice, a ver, déjenme. ¡Ay, dije! Ahora sí me hizo reír. Déjenles platico. Son las cuatro historias. Dice, My Crazy Romance, My Lovely Tutor, My Heartless Boy. Bien. Están... ¡Ay! Apenas han salido tres, falta una, la historia que falta se llama My Ex-Boyfriend. Bueno, va, primera. La primera dura 39 minutos y la primera que vi, My Crazy Romance. Los dos se conocen en un tumultuoso periodo de transición en la vida de James. Smart hace todo lo posible para que James se sienta mejor consigo mismo, pero James está atrapado en su sufrimiento. Smart no puede hacer nada para aumentar sus esfuerzos. Está bien intensa esta serie, bueno, esta parte, esta miniserie, y a la vez está medio toxicona. Les platico. Déjenme... Bien curioso porque los chicos, ¿cómo se llama? Los protagonistas están utilizando es que ellos los llaman como apodos, bueno, su sobrenombre real para este personaje, para estas historias. La verdad, eso me llamó mucho la atención, pero yo dije, no, yo creo... fue coincidencia. Pero no, aquí estaba viendo y sí, efectivamente, en todas las series van a utilizar su sobrenombre. Bueno, esta serie, esta parte de Crazy Love, bueno, estamos viendo a James y Smart. Se ve como James se quiere suicidar aventándose como que de un puente hacia un río, muerte segura, en donde Smart lo detiene y lo besa. Ah, porque le dice, no, déjame, tú qué te importa, yo me quiero morir, tú no sabes. Y pum, lo besa y corresponde. Pues James corresponde a Smart y así pues empieza el deseo, la pasión, de todo. De hecho, le dice que, pues, ¿cómo logró detenerlo? Me dice, es que mi ventana da hacia acá. Entonces, yo no quería que te suicidaras porque me gustas. Para esto, hay unas escenas como que no sé si regresan al antes. Bueno, sí regresan a la historia de James. Pero es una de las cosas que me saca así como que de onda. No sé realmente qué tiempo esté, porque Smart está fumando fuera de como de un bar y James le dice que siga fumando, que quiere el olor a tabaco, porque James se acerca demasiado a Smart para oler el cigarro, pues el humo del cigarro. Y en una fumada muy muy grande, Smart suelta el humo del cigarro y Smart lo inhala y lo besa. Y quedan como que enganchados, apasionados, y de ahí, bueno, como que a partir de ahí se empieza su historia. El detalle es que no sé si lo entendí bien o no, pero al parecer ellos se quieren mucho, se gustan mucho, se aman. Pero como que sexo no tienen. De hecho, es algo bien raro, porque Smart paga a un chico para que tengas, ahora sí que tengas sexo con su novio. Pero da la casualidad de que antes de esa parte se ve cómo se están besando apasionadamente y le dice James a Smart, déjame comer. Ah, porque se acaba de salir de bañar Smart y llega y le dice, vamos a comer, ¿qué quieres comer? Y lo empieza a besar y le dice, déjame comerte. Y dijo, no te voy a dejar comerme hasta que tú me dejes comerte. Y yo me quedé así de, o sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿What? ¿Qué? ¿En qué momento pasó que estos no se han dado amor, pasión? Entonces, ándale, macho. ¡Ah! Llegó Violet. Justo llegó cuando ya pasó tu rola. ¿Cuál era? El Oz the Beautiful Man. Sorry. Ahí lo escucharás en Archive. Oye. Bueno. Entonces, pues contrata a este chico, para esto, pues él es nada más como observador, no es como, es el observador, mientras James tiene sexo con el chavo. De hecho, James es el activo en todas las escenas donde tienen sexo. James es el activo. Entonces, le dice, es muy bueno en su trabajo, pero es, no sentí nada de amor. Y le dice Smart, pues no, sabe hacer su trabajo, pero es eso, solo sexo. Entonces, pues tiene que hacer bien su trabajo, ¿no? De hecho, el chavo se ve como despide al sexo servidor y le dice, gracias, Pi, que no sé qué, y que pues cuando se te ofrezca, ¿verdad? Ya sabes, échame un fonazo, que quieras, que yo acá con tu novio, pues chido día. ¡Ay, no! Me dio risa. En fin. Y ya. ¡Oye! ¡Mi merdes! Déjenme decirles que acabamos. Paréntesis. Ok. Tenemos una nueva closeterita. Sí. La Michi. Porque siempre que vengo a transmitir, está conmigo. Y me está fastidiando. Entonces, bienvenida, Nusita, a Desde el Closet. a las closeteritas. Yo creo les gusta este tema porque siempre está aquí. En fin, retomemos. Entonces, resulta que Smart empieza a hablar con sus... hay un chico que quiere mucho a Smart, que lo ama. Entonces le dice, oye, o sea, no se ve textualmente, pero como que la escena da a entender que le dijo que tuviera sexo con su novio. Ahora sí que como favor me dice, si realmente me amas, lo vas a hacer. Dijo, es que yo te amo mucho. Y ya. Se ve la escena donde está James con el chavo este que ama a Smart. Y pues teniendo sexo. Y este chico voltea a ver a Smart y es solamente un observador. Entonces, cuando terminan las cosas le dice, no me vuelvas a buscar. Sí, sí te amo. Pero lo hice con la intención de ver si algún día pudiera estar contigo. Te he esperado mucho y no. Entonces, pues hoy termino de esperarte. Hoy cierro como que eso, esa etapa y seguiré adelante. Y no me vuelvas a hablar, y menos para eso. Y ya así como que me dices que entiende, yo no te puedo corresponder porque no te amo. Y ¡ay no! Así yo estaba de ¡muero! ¡Qué cruel eres! Pero bueno. ¡Ah! En fin. Spoilers totales, si la quieren ver, o sea, sí, le voy a poner unas flowers a la Nusita. A ver, espérenme, déjenme. Gracias por acordarse de mí. Yo mañana me la escucho la repe. Lili, Oli. No me imagino amar a alguien sin querer echártelo. Es que sí se quieren echar. O sea, sí se quieren hacer la pasión. Pero no sé por qué Smart no quiere. No sé si. Ah, porque le decía: si tú me dejas comerte, yo te dejo comerme. Y luego, pues, ahí, ¿no? Nos damos uno al otro y el otro... Tú me das, yo te doy y nos damos. Punto. Pero no sé qué pasa. O sea, él... Ah, para esto hay escenas en donde James se ve con otro chico que lo ama y tienen sexo acá bien apasionado y están acá en... pero empieza a golpearlo y se empiezan a golpear y luego... Cuando el otro chico le dice, te dejo, ya no te amo. Y dice, pero yo sí te amo, no te vayas, no me dejes. Por eso se quería suicidar ¿cómo se llama? James. Entonces, llega una tercera persona. Le habla, para esto siempre terminando el sexo del novio con quien no haya tenido, siempre se quedan ellos dos en la cama y se abrazan y se dicen que se quieren. Es una relación bien, bien, bien extraña. Pero dice que si él así lo quiere, que está bien, que lo ama y que lo esperará. Y bueno, y le dice: no es que no te quiera, sí te amo, sí te quiero. Pero me dice, sí, ya sé, es por el exnovio de James, se llama creo Tem, algo así. Y le dice, sí, es por Tem. Me dice, no, es que ya no lo quiero. Ah, me dice, no has dejado de querer a Tem. Me dice, no es eso. O sea, pero en los retrocesos, en las regresiones que hay de escenas, o sea, se ve como James está totalmente intoxicado por el otro porque lo ama, lo desea, lo quiere y pégame, pero no me dejes, casi casi. Entonces, bueno, de repente le llega una llamada a Smart y es un chico que le dice: hola, ¿cómo estás? Te extraño mucho. Desde que terminamos te extraño, extraño estar contigo. Dice: ok, te invito. Ah, bueno, se encuentran, le dice: sí, te invito, pero pues la condición es... Ah, me dice: quiero estar contigo, no importa, o sea, como quieras, pero quiero estar contigo, te quiero. Y ya le dice: sí, pero pues tienes que estar... Quiero que tengas sexo con... Si me, tanto me amas, quiero que tengas sexo con mi novio. Y le dice: sí, pero con una condición. Y le dice... Y no se ve qué condición es, pero ya la toma a la siguiente escena, es cuando los tres están teniendo sexo. El chico está besando a Smart mientras James está penetrando al chico. Entonces se ve así como una relación de tres. De hecho, los tres terminan en la cama. Queda el chico... Pero James se da cuenta. O sea, se da cuenta que este chico quiere a Smart. Y lo ve y lo busca. O sea, cuando están teniendo sexo, busca para besarlo y pero Smart sigue su mirada con James. Entonces es un triángulo bien tóxico, bien intenso y bien... ¡Ay, no sé qué decir! Después terminan los tres están en la cama. Entonces James de un lado, en medio del chico, es que la verdad no me acuerdo cómo se llama. Y del otro lado Smart. Entonces, el chico busca el brazo, o sea, voltea a verlos a los dos y se recarga en el hombro de Smart y se abraza a él mientras Smart le ofrece la mano a James y James los entrelazan las manos, pues. Entonces así como que ya les dice que está bien, que por él no hay problema, que si ellos quieren, él se viene a vivir con ellos, pero que lo único que quiere es no separarse de Smart, que lo ama y que si él así es feliz, no hay problema. O sea, él está de acuerdo, lo único que quiere es estar junto a él. Y James le dice que no. Smart le dice que no puede ser así, dice que por qué no, y le dice: James, si tú quieres a Smart, o sea, es que realmente ustedes se quieren, entonces, si James realmente te quiere, pues por qué no ver, querer a Smart que sea feliz. Entonces ahí hay como que un conflicto y termina Smart corriendo al chico y le dice que se vaya, que no quiere saber nada de él y termina la escena. Después se ve que están discutiendo ellos dos y que le dices que Smart le está reclamando a James y James dice: es que entiende, yo no te quiero. Y James se queda así y empieza a llorar y las lagrimitas se le salen y yo casi quiero matar a James y le digo: eres un culé. Yo estaba en la traumación y dije: bueno, ok, veamos qué sigue. Entonces agarra a James y lo ve que empieza a llorar y lo abraza y le dice: te quiero, te amo, quiero estar contigo. Lo abraza, empiezan a darse besos y empieza a besarse las bocas. Y le dice: déjame penetrarte, déjame entrar en ti. Dije: ya estoy en tu corazón, ahora déjame entrar más allá. Entonces le dice, él pues está, ama tanto a James que le dice: ok, va. Empiezan a besarse y le dice: no te preocupes, seré gentil, yo sé que seré gentil contigo. Ya pues se cambia la escena y de repente se ve a James No, a Smart despertando así en la cama solo, y de repente pues busca el teléfono y hay un mensaje de James, una foto del puente, y le dice: te amo mucho. Y James es, no, perdón, y Smart empieza a llorar y voltea a la ventana donde se ve el puente y empieza a llorar y llora y llora. Ay, ya estaba allí, no puedo llorar aquí porque estoy en la oficina. Pero ay, no, no, muy triste. Así que está muy buena, me interesa. Claro, la serie se llama Moments of Love. Es la primera historia, son 4 historias. Eso me recordó a una película, pero es así, terminaron adoptando al tercero en relación. Como que me suena esa película. Como que sí, felices los tres. Bueno, esa es la primera historia que yo vi. De hecho, no hay como un orden, los puedes ver como tú quieras. Bueno, falta en estrenarse una, nomás he visto 3. La otra se llama My Heartless Boy, mi chico sin corazón. Ahí va la sinopsis. Force hace audiciones persistentemente para papeles más importantes y nunca los reserva. Afortunadamente tiene a Pai, siempre esperando a su lado para animarlo. A pesar de esto, Ford, quien está desconsolado tanto por su ex como por sus esperanzas decepcionadas, no parece amar a Pai como Pai. ¡Ay, no! Esta sí, yo entré así como en la shock. O sea, sí, la primera entré así de no quiero llorar. ¿Cómo lloraré? Y casi. Ahorita, no sé si está en... No. Ah, está muy buena, es que está muy buena. Ah, déjenme decirles quién es James y quién es Smart. Ese va a estar más padre. En la serie, en la continuación de Ay, déjenme les digo cómo se llama. Déjenme les comento. Esta pareja viene de la serie de Leo y Fiat. A ver, espérenme, déjenme. Sí, es que creo se llama León en la serie. Que todos queríamos que... Es que estos chicos es de esa... Es que no me acuerdo cómo se llama la película. Se llama... Don't Say No. En esa serie sale. Ay, ¿por qué se ve tan raro? Bueno, en esta serie es la misma pareja de donde se lo, y la verdad es que no sabía, ¿se acuerdan que en esa película, en esa serie nos habían dejado como que con ganas de más? Pues aquí vemos muchas cosas más, pero sí es como muy... Muy buena, muy buena. Bueno, a mí sí me gustó. Dije, qué bueno que me metí a verla y no me dejé llevar por el comentario. Porque la neta está muy buena. Ahí va. My Heart Loves. ¿Quiénes son los chicos que protagonizan esta, pues, Force? Ay, Forst, el de My Love in Air, amor en el aire. Sí, chicos, aquí hace la engañación, pero ay, la neta vale la pena. Bien, pues bueno, resulta que esta pareja muy bonita, muy super novios, super lindos, no sé qué. Mucho amor, siempre llega y Pai está planchando, haciéndole la comida y le dice hola. Bien bonitas porque, ay, cariño, y tienes hambre, sí, yo te doy de comer. Ay, cariño para acá, y cariño para allá, y cariño para acá. Y ya de repente hay un momento en el que Pai está ocupado, creo que está planchando, no recuerdo qué bien que está haciendo, y Force está hablando por teléfono, le dice, no, deja, o sea, no me puedes decir que me amas, está discutiendo con su exnovio, si tú estás... Tú me engañaste con otra persona y estás con la otra persona, pero los dos tipos están en el teléfono. Y yo así de que, ¿qué pasó aquí? Y le dice, es que él es feliz y, o sea, podemos ser los tres, no nada más él y yo. O sea, el triángulo, volvemos, como que a esta serie les gusta mucho los triángulos. Y en serio, ¿eh? Y le dice, no, es que eres... yo no quiero así, o sea, una pareja es de dos y yo te quiero para mí, o sea, no. Entonces Pai empieza a escuchar y es así como que tú dices, no manches, o sea, y le dice, ¿con quién hablas? No, estoy ensayando, porque ensayan los castings, o sea, los castings de las relaciones las ensayan, las escenas entre ellos, Pai y Ford, y bien padres, se me hacen bien lindos porque a veces dices, esa es parte de la... ¿Están ensayando o es parte de la escena? O... Y ya dices, ¡ay, te salió muy bien! Siempre le dice, ¡ay, cariño, lo haces muy bien, actúas muy bien! Bien tierno el Pai. Entonces ya le dice, ¿sabes qué? Es mi exnovio. Pero pues la verdad yo no... yo ya no quiero nada con él. O sea, me está invitando para que sea mostrado. Entonces se ve una escena donde Pai está dormido, acostado, y empieza como a soñar que él está con los otros dos chicos. De hecho, hay una toma en donde ellos están como en un río, están tomándose fotos y una señora le dice, si gusta te tomo una foto. Dice, sí, por favor, ¿me puede tomar una foto con mi novio? Es que es mi novio. Y ya le dije, ay, qué bien, felicidades. Y ya la señora les toma la foto y bien bonitos. Y me dice, deja ahora una foto besándolo. Y le da una vez en la mejilla y luego en los labios. Y todo está muy bonito y muy padre. Y tú dices, ay, aquí hay gato encerrado, ¿qué está pasando? ¿En qué momento se va a venir cuesta abajo? Y sí, resulta que esos sueños que tenía era así como que llega Force y le dice, es que lo que te está pasando, al parecer, hay que cambiarte el chip. Y tú te quedas, ¿what? O sea, ¿cómo? Me dice, pero es que yo no... Me dice que es que al quitarme el chip me vas a borrar toda la memoria y voy a borrar todo lo que te quiero. Él dice, es que yo sé que siempre mi propósito es dar amor a la persona con la que esté. Pero yo siento que esta vez es diferente. Yo realmente te amo y realmente... Es que lo que siento por mí... Sé que es yo como robot y yo me quedé... ¡Oh, ¡es un robot! Y yo dije... ¡Oh, por Dios, soy Dios! Dije, pero tengo que reiniciarte y tengo que borrar todo. Y me dice, pero yo no quiero. Pero es que después se va a dañar. Entonces, pero ya empiezan ahí como en un dilema y en pláticas y le dices que yo te amo, yo sé que tú me amas y pero es que es necesario y que no sé qué. Y me dice, bueno, ok, no te voy a quitar el chip. Y me dice, pero pues tengo miedo de que me olvides, de que tú olvides todo. Pero entonces empiezan a besar. Ay, y Force le aprieta un botoncito que tiene en la nuca y se desactiva. Y le dice así como un robotcito que se está apagando, le dice, Force, yo te amo. Ay, y le sale una lagrimita al robot y yo así de, oh my God, hago la suicidación aquí, tráiganme una hoja de lechuga. No, yo estaba llorando. Yo casi, yo no llores, Aide. Estás en la oficina. Entonces, así yo me quedé de, era un robot que él compró para que le hiciera compañía, para que le lo acompañara, ahora sí que lo acompañara en su dolor, en esta relación. Con razón, nunca, yo dije, ahora entiendo por qué cuando habla con su exnovio, nunca habla de la persona que está con él. O sea, nunca le dice, no, es que yo ya tengo una persona. Simplemente le dice, es que tú ya estás con alguien más. O sea, déjame en paz y tú, yo no quiero ser, no quiero un triángulo amoroso. Así es que yo estaba así, oh, qué bonito es el amor. Bueno, en fin, bueno. Vámonos con el tercer, la tercera historia. Todas duran 30 minutos. Y esta es, ay, no te pagues. Dice, my lovely tutor, mi encantador tutor. Dice, cuando Pun, de 19 años, tiene que repetir el grado 12, sus padres contratan a Get, un apuesto estudiante universitario de cuarto año, para que sea su tutor. Sin embargo, Pun busca el amor en lugar del conocimiento. Ay, hasta ahorita vi la imagen de My Heart is Love. Es una manita de humano con una de un robotcito. Qué poco observadora soy. Bueno, en fin. Sí, ahorita te lo paso, ahorita te paso el enlace, está súper... Mira, no dura 30 minutos, 36, la otra dura 23, y la otra dura 29. Entonces, más o menos en la media hora anda cada serie. Y falta en salir la de My Ex-Boyfriend. Pero, ay, ahí va la del tutor. Bueno, resulta que este chico está súper, está en la súper coqueteándole al tutor y el tutor, pero ¿qué creen? Y se las tira así bien gachote, así de que, ok, si me dejas besarte la mejilla, estudio. Si me dejas, tocarte, o sea, yo sé que, así. De hecho, hay un momento en el que está en la embobada, y su está en el pensamiento de que está pues ahora sí que le dice, sí, yo te quiero, y hace la ¿cómo se llama? Lo besa y se cae y de repente pum, estaba soñando. Y que ahora sí que literal, pum, estaba soñando. Entonces, Get, pues le dice, no, es que tiene, o sea, el Get super en su papel de tutor y todo eso. Pero, ¿qué creen? En una parte, o sea, mientras existe este coqueteo y todo eso, de hecho, a veces le dice, hoy me voy a quedar a dormir contigo. Le dice, ah, no, antes de eso. Resulta que está en el teléfono Get. Y le hablando con su novio. Y pues pum, lo escucha y le dice, es que estás perdiendo mi dinero. O sea, te estoy pagando para que me hagas tutoría. Y tú estás en el teléfono. Me dice, ay no, discúlpame, que no sé qué. Pues la única manera de que te disculpes es que me voy a quedar a dormir aquí contigo. Yo traigo todas mis cosas para dormirme contigo. Ese sí necesito volverla a ver porque hay algo que no entiendo bien de ahí. Y quien la vea me platica porque yo estoy en un dilema. Ahorita se los voy a decir al final. Entonces, ya resulta que pues él sigue y le dice, llega a sigue los coqueteos y las ilusiones y las emociones de Pum. En donde vemos donde vemos que muchas veces son sueños de Pum, realmente Get pues no, porque le dices que yo tengo novio y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces de repente a Get está como que a la orilla del río y le llega una llamada telefónica, la verdad es que no me acuerdo si es Pum o quién es, pero le dice, es que estoy viendo ahorita a tu novio abrazado de otra persona, de otro chico. Entonces se queda así como que, o sea, totalmente en shock porque le están poniendo los cuernos. Lo venadearon, yo no sé. Entonces, pues es así como que la siguiente escena es como de, ok, tengo novio, pero pues tengo quien me consuele, ¿verdad? Ah, bueno, es que así se ve la siguiente escena porque se ve con Pum, Get, y ya pues empiezan ahí y le dice, llega, que había pasado el examen, y le dice, ves, ahora nada más necesitas prepararme para la universidad. Entonces le dice, me merezco algo, un premio de pues para que me felicites, ¿verdad? Y le dice, sí, ¿qué quieres? Y pues le pide un beso y que no sean novios, pero que sí sean amantes. Entonces, así como que, entonces él empieza como que a contar, uno, estar juntos y tener tener, creo era tener sexo o algo así, pues ya. Se ve como ellos empiezan pero insisten en que son amantes, no son novios, o sea, sin importar. Pero es que le decía mucho Get, pero es que yo tengo mi novio. Me dice, no, yo no te pido que lo dejes, simplemente quiero que estés conmigo. O sea, como que dijo, ok, hagámoslo de aquí, creo que presentar el examen. Y así empiezan a numerar, son tres cosas que quieren pasar juntos como amantes, como enamorados. Y pero dice tres, quiero recostarme en tu regazo y que me acaricies hasta que me quede dormido. Entonces, pues ellos ya han pasado así como que mucha pasión, mucho sexo, mucho amor, han pasado mucho tiempo juntos. Y le dice, claro. Se agarra y ellos estaban primero frente a frente en una mesita y se da la vuelta, se pone atrás de tal manera que recuesta su cabeza en el regazo de Get y empieza a acariciarlo. Aquí el detalle de mi incógnita, de mi frustración, es que de repente se queda dormido y abre los ojos y solamente está él. Aquí yo dije, ¿qué? O sea, ¿ya lo dejó, lo abandonó, o se fue con el novio, o era un sueño de Pum, o era un fantasma? Porque resulta que la casa donde están nada más existe, o sea, nada más van ahí a hacer las tutorías. Realmente Get no vive ahí, es una casa que le dejó su abuela, creo, y que nunca ha sido habitada. Está cerca del río. Entonces, así como que muchas cosas dije, no entendí si era un sueño de Pum o Get es un fantasma. Pero pues sí, al final pareció ser todo una ilusión de Pum, un sueño, algo que realmente pues no es. Y yo así de, ay, ¿por qué? No quiero ver el cuarto, por favor, en el cuarto háganme feliz, no sean gachos, no sean así. De hecho, si se fijaron, la serie que es más larga es la primera, la de James y Smart. Ay, pero está buenísima. Bueno, ese se va, dice, déjenlo, leo. Sí, hoy véala. Dice, era un robot. Ay, quiero un robot de esos, aunque aún existiera. No sé si tendría uno porque conciertos. Ya sé. Ese de que nos gusta mantener chinos del sur, es más, chinos de toda la Asia, está cañón. Pero no importa. Nos da felicidad mantener chinos. Yo también quiero uno. Ay, no, sí, yo quiero un robot, pero así. De hecho, hay una serie, no es un robot, es como un muñeco que de repente vuelve a la vida. Hay una serie, pero de hecho no es tailandesa, creo, es como vietnamita o algo así, o hasta creo es china, no sé, la neta, no me acuerdo, pero también es un BL. Ya tengo mucho que vi esa, Pero no me gustó porque está como muy ñoño. Como que dije. No tenía ni siquiera historia, nomás porque era él un robot. Pero. No, un muñeco. Pero no, no sé. Tendría que volverla a ver igual y lo veo con más gusto. Dice que los robots se convertían en humanos cuando desarrollaban sentimientos. Ah, yo creo que es esa. Pura mamada, uno bien pendejo viéndolo y creyéndosela. Ah, ya sí, pero es que imagínate un chino. ¿Te puedes hacer un, cómo se llama? Un robot a la imagen y semejanza del chino que tú quieras. Imagínate, oh my god. Y con todas sus extremidades. Oh my god. Ya, me calmo. Jaja, y deseando tener uno de esos cuando apenas puede. ¿Man qué? Mantenerse una. Ah, ya sé. Bueno, pero en fin. Así es que véanla. Ahorita les paso el link. Este, altamente recomendable. Bastante recomendable. Ya vieron que sí vale la pena. Bueno, dejen ver qué otro. Vamos a ver. Un bloquecito de dos canciones, sí, ¿por qué no? Claro que sí. Y. A ver cuál está bien. Voy con una cancioncita, voy regreso y veamos qué más les traigo por aquí para platicarles acerca de otra novedad. Sí que sí, bueno, yo soy DJ Aide, esto es Desde el Closet y está en el Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, voy y vengo, solo una cancioncita, sale, voy y vengo, no me tardo. Caramel. Ya llegué, ya estoy aquí, ya regresé. Ay, no, es que les digo que hay muchos estrenos. Déjenme les platico. Ah, me decía Violet que sí estoy viendo cuál, la de precisamente los que te puse, ¿no? El de Jack of Frost, donde este chico pierde la memoria. Pero estaban a punto de, pues, la semana pasada les platiqué un poco de eso, de que me sacaron. ¿Quién me sacó? ¿Sí me escucho? A ver, espérame. ¡Sí me oigo! Ya llegué. Ah, sí, ya. Ya me oí. Ya me oí, ya me oí. Miren. Sí, voy en el, de hecho voy atrasadilla en la de Jack of Frost, por eso les digo, es que hubo muchos estrenos. Hay otra vietnamita también que salió que me agradó bastante. Son de, como de unos primos, pero realmente no sé si son primos o no son primos, pero como que hay algo ahí. También esa está la de I Boss a Babe también, y déjenme decirles que ando atrasada en esa porque no he visto el segundo capítulo. Las coreanas vi una que también dije me agrada bastante, la de Or Tai Sim. Es que son demasiadas, pero bueno, luego les traeré, les platicaré un poco de las demás. Pero sí, de Jack Frost les platiqué la semana pasada, de que era una pareja que estaban como teniendo conflictos, y habían decidido terminar, creo en un aniversario o en un cumpleaños. Entonces, pues lo que pasó allí, era de que, pues ahora sí que fue, tuvieron que, es que no me acuerdo cuál es el que está, tuvo amnesia de nombres, pero pues se quedó a cargo del otro chico a pesar de que supuestamente ya habían terminado. Entonces como que empieza a renacer ese amor. Una de las cosas que les comentaba es que realmente no sé si va a llegar un punto en que, como el chico que creo que le dé amnesia no quería terminar la relación, espero que en un punto no llegue a regarla y a hacerse güey de que no se acuerda de nada y resulta que sí. ¡Ah! Ya me quiero ir, espérate, todavía no me quiero ir. Ya me anda corriendo. Ay, ya sé por qué. Me anda corriendo. Ya me debo de ir, sí, ya lo sé. Estoy consciente, ya me voy. Pero todavía no. Entonces, otro estreno que se vio es Past Sensor. Past Sensor. Senger, no sé cómo se pronuncia la verdad. Es la serie que tanto habíamos esperado de Copper. Que yo les dije, no es mala onda, pero no me atrae nada esta pareja. Si escucha la informante esto, o sea, no me va a dejar mentir, porque yo decía no, no me agrada, no sé cómo le voy a hacer, porque no me llena, es algo como que no sé. Entonces yo le decía, yo les comentaba, es que no sé, hay algo como que no, los dos siempre la han hecho del macho alfa y ahora uno de ellos no lo es, pero como que la pareja no me traía mucha química. Es más, no se me antojaba la serie, pero ahora que la vi el primer capítulo, está bastante aceptable. Es un tema como que no muy, o sea, no me imaginé Vaya, es que no había visto ni un tráiler, o sea, o sí lo vi, no me acuerdo. Pero no me imaginaba de cómo se trataría la historia. Les voy a leer un poquito la sinopsis. Dice: el adolescente de los 90, Kiao, es un chico guapo y una molestia al que le gusta meterse con la gente. Su sueño es estudiar arquitectura, pero sucede algo inesperado. Kiao se encuentra 25 años en el futuro. Bane, un chico del 2022, es introvertido y no es muy cercano a nadie. Su padre falleció y él está trabajando duro para ingresar a la Facultad de Arquitectura con su padre como una inspiración para él. ¡Ay, qué bonito! Pues sí, chicos, como ven, viajamos al futuro. Kiao, se me hizo bien curioso porque están en los 90. Y avanzan los 2000. Y son bien exagerados en los 90. No, se crean hasta los 2000. No, tienen razón, no, olvídelo, no dije nada. Entonces sí se ve así como que busca una caseta telefónica para llamar a su casa. Cosas así bien. La verdad está muy divertida. Muy divertida el primer capítulo. Pero nos damos cuenta. Me dio mucha risa porque la informante le hace. Me dice: el BAME luego se enculó. La neta se enamoró de volada del Kiao. Y el Kiao es un irreverente de primera, como siempre. Casi todos los personajes de Copper son así, como irrelevantes, o sea, irreverentes. Entonces, pero el primero que lo ubicó fue su mejor amigo, que ahora, pues ya es un adulto. De hecho, el hijo es está en la universidad donde está él. Como que se aparece. Y la verdad estaba súper, súper divertido. Y se da cuenta de que pues realmente ahora el entorno, o sea, empezamos a ver durante la serie que las amistades de ahora, o sea, en los 2000, 2022, de a donde viajó el futuro, van a ser los hijos de sus mejores amigos. Y uno de sus mejores amigos es el papá de Bane, el chico que ya se enamoró de él. Entonces, pero al principio es así como que él dice, el hijo de su mejor amigo le dice: oye, tú que le hablas muy bien a Bane, consíguemelo, así como que dile que me gusta. Y hace: oh no, le sale el terror, la homofobia, y es que tú eres de esos. Y le hace: sí, ¿qué tiene? O sea, ahorita no es trascendente si te gustan hombres o mujeres. O sea, sea ridículo. Y le da un zape, la verdad. La verdad me gustó, está muy divertida. Fuera de, totalmente me sorprendió. Hasta ahorita va en el primer capítulo. Pero sí. Sí, realmente fue de mi agrado. O sea, mañana o pasados al segundo capítulo. Mañana. Y sí fue como que dije: ok, me uno. Vamos a verlo. ¿Qué otra? Déjenme después. ¿Qué otra serie? Es que les digo que sí hay varias series que se estrenaron. Ay, sí se las pasé. Déjenme, se las paso. Esa estaba muy esperada, por eso quería ahora sí que como que platicárselas. Porque era muy, muy esperada esta serie. Que yo decía: no, es que la neta no me gusta. No quiero. Tengo miedo. A ver, ahí está. Les paso el link. Ahorita también se los paso por WhatsApp. Pero sí. Dice: ay, dice la de Jack Frost. ¿Cuál de todas? Del que pierde la memoria. Sí. Sí, sí es ese. Es que no me acordaba si era un aniversario o su cumpleaños. Pero habían tenido una rencilla. Dice, suena a que esos primos son del norte. Ey, está buena, me gusta, está buena y está divertida. Y pues ya saben, fíjense que esa de los primos es vietnamita. Sí, sí, sí es vietnamita. Sí, creo que sí. Pero siempre ellos sacan una mujer en discordia. Siempre. La tercera persona en discordia siempre es una mujer. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué tal estuvo el primer capítulo de Boss and Babe? A lo que iban. El primer capítulo fue así como que... Ok, yo te conozco, tu voz me agrada, tu voz es la que me hace dormir, me gustas. Casi, casi, y el otro así de... No sé, o sea, vienen de... Les digo que esa couple... Vienen de una serie, la de Chanté, aburridísima, o sea... No. No aburrida, sino que digo, ¿qué? O sea, el mismo chico hizo que el otro... O sea, tan fácil que es decirle, güey, eres mi mejor amigo y me gustas, punto. ¿Para qué le pones tantos en discordia para decirle que le gustas? No sé. Además, ponle tú que a lo mejor hubiera estado bien, pero no sé, no me gustó. Pero la dije, bueno, pues la cópula está chida. Exijo otro programa en la semana para que termines de contarlo. No diga. ¿Quién se la lleva? No. Ah, es que dejé sin repetir y ya me estaba adelantando las canciones, pero no. Topper. Ay, dije, ahora andas con todo. Topper, porque debe hasta papá llevar. Ay, qué buena onda. Ah, Copper, ya decía yo. La aclaración. Dije, no me puedo ir a gusto. No, ya sobre. Ajá. Ahí está, ahí le mando, Cuídese mucho, mi queridísima señorita. Ahorita le paso el link para aquí. ¡Ay, Violet! ¡Sí te gustó! Ay, discúlpame. No, a mí no me gustó. Bueno, pues sí me gustó, todo iba muy bien, pero yo me esperaba como... El final fue muy insípido. La neta, se me hizo muy insípido. Y la Copul me gusta mucho, pero esta serie se me hace como media ñoña. Como que va muy rápido y no sé. El primer capítulo, bueno... No tan trascendente, te lo digo porque no he visto ni siquiera el capítulo 2. Pero está buena. Sí, buena. Nada más, hasta ahí. Love Syndrome. Ay, ya les hablé de Love Syndrome. Sí, también ya les hablé. Y va en el capítulo 2. Muy buena hasta ahorita. Chained of Heart también. Muy buena. Ay, Josumais. Es que les digo, mucha muy buena. La próxima semana les voy a hablar de una serie que se llama My Blazing, que todo mundo cuenta, platica, conversa. Se dice que está muy buena. Y la de Our Day Sim y All Day Court. Son coreanas las dos. Pero sí, y la próxima semana te traigo ¡Ay, The Promise! ¡Ay, otra! ¡No les digo! Ay, no, es que me falta terminar la de Love in the Future, la de Coffee Shop es otro, esa la pueden ver por YouTube, y la de Promise, es una muy buena serie. Ya también les había platicado que es de unos vecinos, fallece su papá. Pero siguen conviviendo juntos hasta que llegan a la universidad. La verdad es que los dos se gustan, pero no se han dicho. Entonces, pero de repente uno de ellos desaparece cuando salen de la universidad, porque pues realmente él tiene otros propósitos. Estudió publicidad porque el amigo estudió publicidad para estar con él. También está muy buena. ¡Ah, santo Dios! ¿Qué voy a hacer con tanta serie nueva y yo tanto tiempo? No digo que me falta ya. Bueno. Terminé la del pollo. el pollo en la parrilla. No, es que no han visto, casi todas las series son universitarias, bailan la del pollo. Mueven las aletitas y dice que el pollo se quema en la parrilla y con una alita y mueven las alitas y la colita. Me acordé porque déjenme decirles que estaba así como que tenía mucho trabajo y me puse a ver la de Sotus, que yo creo es como la décima vez que la veo, y me acordé precisamente la del pollo, el pollo. y recordé a mi copul, a mi primera copul super mega, que yo decía, yo la amo y la quiero ver triunfar. Pero pues bueno, en fin. Bueno, chicos, chicas, a todos los que me andan escuchando, me dio un gusto haber estado por aquí. Yo me retiro el día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Les envío el link. Se los voy a enviar de todos modos por el WhatsApp. Sí, señores. Se las voy a mandar por el WhatsApp para que la vean, para que las miniseries que hoy les platiqué, es que están buenísimas, la neta. Entonces, nos vemos el próximo lunes, cita formal, por favor. Los que no escucharon la primera parte, pues en un rato más lo subo a Archive para que la vayan y la escuchen. ¿Qué más? Ay, vean mucho BL. Véanlo, para que me puedan compartir cuál les gusta, cuál les apasiona, cuál es trauma, y gritemos, lloremos. Y no, yo les juro que yo sueño, anhelo y fantaseo con ver una serie BL juntas y gritar todas. ¡Ah! ¡Se lanzaron! ¡Se cuchiplancharon! No sé, es mi mayor ilusión y pasión. Les juro que a veces yo estoy así. No respires, no llores, no aplaudas, no sufras, no llores porque estás en la oficina. Pero no se puede. Es más, cuando tengo una serie que vuelvo a ver, que ya me di cuenta que es La Pasión de las Closeteras, porque también a Nelly le pasa eso. Me lo han confirmado. Es como vuelves a vivir escenas donde dices ¡ay! Y vuelves a gritar igual. Y me emociono igual. La otra vez que estaba viendo Sotus, yo así de ¡ay! ¡Lo besó en el puente! ¡Ay! Le dijo que lo aloviaba. ¡Ay! Que sí quería conocerlo mejor. Pero bueno, en fin. Ya hablaremos algún día de esa super mega. Aunque a muchos no les guste, me vale. Es una de mis fav. Güey. Bueno, chicos, chicas, todos los que me estén escuchando, fue un gusto haber estado con ustedes. Yo los deseo de corazón que tengan un excelente y hermoso inicio de semana. Nos vemos la próxima semana. Vean mucho BL. Ya me fui. Un gusto haber estado con ustedes. Mi queridísima ñorita, un gusto estar con usted. Un gusto, mi queridísima Gige. Un gusto, mi queridísima Violet. Besos a todos, a todas, a todo el mundo. Y a todos los que nada más están escuchando, los amo, adoro. Mil gracias por escucharme y sintonizarme todos los lunes a las 4 de la tarde o un poquito más. Soy muy impuntual, lo siento. Los quiero mucho. Bonito inicio de semana. Ya me voy, ya me fui. Sale, bye. Me retiro. Esto fue Desde el Closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nos vemos la siguiente semana. ¡Chao! Muchas gracias por escuchar Desde el Closet. Ha llegado el final de este viaje en arcoíris. Por el momento, las puertas del closet se cierran. Pero te esperamos la siguiente semana para escuchar un nuevo episodio. ¡No te lo pierdas! Desde su unicornio, DJ Aide te desea que hayas tenido un excelente inicio de semana. ¡Hasta luego!